pesar de todo. Buenos días, muy buenas, ¿qué tal, Rosa Rosae? Hola, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Recibe también los saludos de tu amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que te va a hacer llevadero, un poco más llevadera esta jornada de martes 5 de mayo. Miércoles. Miércoles, eso. Arranca el episodio número 409 del podcast en riguroso directo en tu recto, que se emite de lunes a jueves por la radio online del rock, asaltomatarradiorock.com, desde San Pedro Calanda a la Round the World para toda la banda, incluida y muy especialmente hoy para toda la banda de Madrid. Y nos viene al pelo el nombre de la banda con la que estamos arrancando, Dissidents. Esa disidencia en Talto Aupa y sin reblar. A quien hace lo que se puede, no se le puede exigir más. No, ese es el título de la canción. La canción se llama Dulce Pesadilla. Nosotros te la vamos a hacer dulce, sobre todo si vives en Madrid. Si eres de Madrid y no votas a la derecha, claro está. Este Sweet Nightmare de los Dissidents es el primer single publicado tras un año de lanzamiento del LP debut de esta banda onubense de hardcore liderada por la voz de Melanie. Dissidents, Sweet Nightmare. Vamos saludando ya, a ver a quién tenemos por ahí. Uy, uy, uy. Ah, sí, vale. Que es que como he puesto tarde la llamada en directo, ya nos estaban saludando antes. ¡Armando, que nos saluda! ¿Seguirá en San Pedro? ¿Estará en Cacetas? Vete tú a saber. Un poquito de Rafa Roa Pride, ese San Javier desde Murchante. Zaragoza Style desde Pilar nos saluda Eli Creator. Desde la cari acontecida capital de España nos saluda Chetos. Saludos desde la sección Levante, desde Lorca, desde Murcia, nuestra amiga Ternasquica. Más saludos Zaragoza Style, Rubén desde Paraguay. Un poquito de Logroño Power con Javi Truman, que nos suelta un gro poderosísimo. Un poquito de Euskadi Coindarra desde Arrasate, desde Mondragón, es a Rocío. Mal Logroño Power de nuestro saludo de nuestro Ternasco Diego. Y nuestra Belén, madrileña Belén, que dice que gracias a ti desde el feudo pepero. Bueno, los más avezados oídos ya saben qué canción se trata y hoy toca va. Hoy tocaba que sonase ese Madrid, este Madrid de Loleño. Que nos sirve como música de fondo para la noticia tonta de hoy, cuyo titular dice Roxane. ¿Decía usted fachada Doris? Como Dios manda. Pues no, no, no. Como Dios manda, ni como manda Irlanda, ni como manda San Pere Galanda. A vista de los resultados de ayer en Madrid, habrá que dejar de llamar así a Pucela y centrarse donde realmente se junta la mayor parte del facherío en Españistán. La izquierda, las fuerzas progresistas que se dieron en llamar durante la campaña electoral, andan con el culo torcido tratando de explicarse por qué con tan alta participación. Ya sabéis que normalmente cuando hay una participación muy alta suele salir favorecido el bloque de izquierdas, pues han obtenido tan pésimo resultado. Pues bueno, imagino que habréis leído análisis y habréis escuchado análisis en tertulias, pero yo creo que la cosa es bastante sencilla, a mi modo de ver. La ex-community manager del perro de Esperanza Aguirre ha reducido toda su campaña a un solo concepto. En Madrid se abren los bares, pase lo que pase. No importa que la gente se contagie y muera de coronavirus, no importa que te quiten la sanidad y la educación pública, no importa nada, solo importan los bares y las terrazas. Un mensaje que ha calado entre la idiotizada sociedad madrileña. Y que ha movilizado un sector de la población que solamente el Partido Popular intuyó que era el más abstencionista de todos. Y yo me haría una pregunta. ¿Qué ponen en los bares además de cañas y tapas? La respuesta es obvia. Fútbol. Y las y los futbolerdos y futbolerdas son los que se movilizan cuando les tocas la fibra y piensan que o no van a entrar más a los estadios de fútbol o le van a cerrar los bares. No podemos construir. Tenemos que eliminar. Pues sí que viven las ratas, sí. Viven las ratas y copan el poder nuevamente. Y ya van para 3 décadas. La derecha más... Mira, la derecha más castosa y casposa, ¿vale? Antes solamente estaba el castizo en Madrid, pues ahora está el castoso y el casposo. El castoso acumula el poder y el casposo, la casposa, le vota. Pues sí, amigas y amigos, sin puñetero programa electoral, simplemente enarbolando la bandera de los bares y la libertad según la entiende la tiparraca esta, pues ha convencido a más de 1.600.000 madrileños y madrileñas. A ver, la participación alta, pero nuevamente 74% y pico, 75% creo que no ha sido mucho más. Todavía hay un 25% de peña que se ha quedado en su casita muy bien y muy a gusto. Pero desde luego, desde los abstencionistas, que solía siempre indicarse que era la parte del votante de izquierda, pues ya habéis visto que no. Ha habido muchos votantes. Yo es que lo achaco eso, a los futboleros. Porque si no, es que no sé ya qué puede ser. ¿Algún otro motivo que pueda haber? Pues supongo que habrá varios. Por ejemplo, nuestro querido compañero Charlie Rock and Roll de Generación Suicida, ayer ponía una publicación en su Facebook, y hacía alusión a manifiestos de postureo, y había alguno que le contestaba, no malamente, pero sí como: ¿cómo que manifiestos de postureo? Bueno, ya sabéis a qué manifiesto me refiero, a este del manifiesto antifascista o contra el fascismo, al que se han adherido entre grupos, sellos y gente del mundo musical del rock, se han adherido entre mil bandas, colectivos y demás, ¿vale? Roxa Rosa, tú y yo, solamente correos de bandas de rock de España, tenemos más de 4.000. Aquí se han añadido 1.000. 1.000. Y nosotros no tenemos todos los correos de todas las bandas de España, ¿eh? Lo tengo clarísimo. Pero tenemos 4.000. Al manifiesto este se han añadido 1.000. Algo habrá que les habrá echado para atrás, ¿verdad? Y desde luego no creo que sea que lo firme el amigo Fernando Reincidentes. Algo habrá que, al igual que a mí, ha hecho que nos echemos para atrás y no queramos firmar o adherirnos a algo que afirma alguien que estaba por ahí pululando, que a ese precisamente es al que hacía referencia a Charlie como postureo. Que la época del no pasarán se acabó cuando entraron en Madrid en el 39, ¿eh? Ahí se acabó lo del no pasarán, porque pasaron, entraron, se quedaron, permanecen y permanecerán. Solo que ahora nuevamente de la mano de la más extrema derecha. O sea, si los otros eran unos fachitas o la derechita, pues ahora ya está con la derechona, con el fascismo, con el nazismo. Hay que seguir para adelante y voy a dejar de seguir ya con más posibles motivos de por qué se ha producido esto, porque yo no soy analista político y seguro que no soy. Pero ¿sabes qué? Que paso de seguir echando gasolina al fuego. Fuel to the Fire. Este es el primer sencillo del séptimo álbum de estudio para la banda de los hermanos Joel y Hardline. Ese séptimo álbum se titula Corazón, Mente y Alma, Heart, Mind and Soul, y lo dicho, escuchas el primer adelanto. Y ánimo, mucho ánimo para toda la Ternasca de Madrid, para toda la gente de bien de Madrid, que no solamente son ese 1.600.000 que han votado al PP y los 300.000 que han votado a Vox. Hay muchos más. Desde aquí todo nuestro apoyo y aupa, en tanto, sin rebar. Y nuestras condolencias también. Eso, y nuestras condolencias también. Siguen llegando los saludos desde Ternascos y Ternascas de Madrid. ¡Es el día de los ratones colorados! No. No hay que deprimirse, que ya está aquí pequeño Ternasco. ¡Aupa! Y otro que también vive muy tranquilo, lejos de Madrid, es Pedro de los Black Bomber, ahí en el Gelbierzo. Fire, dice Elías que se viene Paterbel. Digo que bien que hará, y además nos cabe mucha gente. Por terreno, bastante más gente que en Madrid. ¿Cómo? Cuidadín. Cuidadín. No puedo, no puedo. Dejadme morir. ¡No! Padre, no puedo, no puedo. ¡Con la gloria de mi madre! ¡The Dark Queen! ¿Esto qué? Asalto Mata Radio Rock. El Rincón Oscuro. Esto lo habéis sacado de un canal de YouTube. A este episodio número 409 de Pequeño Tornasco le hemos llamado muy extremo, en un día tan señalado. ¿Pero por qué? Porque toca Rincón Oscuro. Y arrancamos la sección más salvaje, más brutica del programa con una banda cuyo título bien podría parecerse a como se ha quedado Pablo Iglesias. Como un nazareno empalado, Impaled Nazarene. Goat of Mendes, la cabra de Mendes, es el título del cuarto EP y nuevo trabajo tras 12 álbumes de estudio para los black metaleros fineses, Impaled Nazarene. Este Goat of Mendes es el tema que da nombre a ese disco, a ese nuevo EP, Impaled Nazarene. Going.

Estos son los Bild Harta. Y voy a tratar de decir el título de la canción. Narde Duascar Comer Tilbaca Frandedoda. Todo con muchas diéresis. Este tema de impronunciable o casi impronunciable nombre para mí es el adelanto de lo que será segundo larga duración para los death progresivos suecos. Bill Harta sonando nuevamente en Pequeño Ternasco. Saludos, más fuerza desde Euskadi, más Euskadi con Indarra desde Vitoria-Gasteiz, Jorge Benítez. Acabamos en territorio estatal, nos vamos hasta Jaén para escuchar a los Guano. Este Bajo Tierra es el tema adelanto de lo que será el EP debut, que contendrá cuatro cortes para esta formación jienense de Brutal Core. Por cierto, menudo videoclip que se han currado para acompañar la canta. Impresionante, 9 minutazos de videoclip, pero bien hecho además, ¿eh? Ya sabéis, como siempre, en el artículo que acompaña el podcast de Pequeño Ternasco cada día, pues salen los videoclips de cada una de las canciones que han sonado en el programa. Así que si lo queréis echar, si le queréis echar un vistacillo, ahí lo tenéis. ¡Opa! Guano bajo tierra. 66 demonios de fuego. We'll be right back. carrillón. Voy a comprarme carrillón para el salón. Carrillón, me lo pienso comprar. Yo quiero un carrillón. AsaltoMataRadioRock.com. Venga, que en Madrid sois muy de pescado, ¿eh? Para eso tenéis el mayor mercado de pescados del sur de Europa. Las bizarradas de pescado, bueno, y venga. El primer titular, la primera bizarrada, como siempre, a cargo de la dulce y aterciopelada voz de Roxar Roxae. Crean una pecera portátil que te permite llevar de paseo a tus peces. Ahí el pececillo disfrutando del paseo por la Castellana, ¿eh? No solo los perros salen de paseo, cada vez hay más variedad de mascotas dando una vuelta por la calle, desde gatos hasta hurones. ¿Así pasean a los gatos? Sí. ¿Hay manera de pasear a un gato? Claro. No fastidies. Sí, hay unos arneses. ¿Ah, sí? Sí. Ahora pues le compraremos unas gaticas, ¿o qué? Pero las nuestras ya son un poco mayores para maestrarlas a que pase. Bueno, sí, a la era imposible, pero a la pequeña igual. Bueno, venga, vamos a lo que estamos. Vamos por los pececicos. Desde gatos hasta hurones, pasando por cerdos. Sí, lo de los cerdos sí que ya lo había visto en la tele alguna vez. Pero podría no estar muy lejos el día en el que también puedan pasear los pescados. Esto podría ser gracias a la empresa japonesa Ma Corporation. Make Corporation. Que ha creado la bolsa Katsuyo, una especie de pecera portátil que permite mantener en un buen ambiente a los peces y poder llevarlos por la calle sin problema. Aún así, lo cierto es que este invento no está realmente pensado para mascotas, sino más bien para comida viva. O sea, los pasean, pero para llevarlos a la cazuela. La idea de la empresa es que sea una manera de mantener el pescado lo más fresco posible antes de comerlo, que ya sabéis que ahí en Japón les gusta mucho comer el pescado prácticamente vivo, ¿no? Sí, sí. Los creadores continúan todavía desarrollando este invento y documentando sus pruebas con diferentes peces comestibles. Además, poco a poco han ido mejorando algunas de sus funciones, como el medidor de oxígeno que han añadido o el puerto de alimentación, y planean optar por diferentes diseños más elegantes. O sea, que en principio es para comida, pero han dicho, calla, calla, que algún gilipollas querrá pasar a los peces. Ma Corporation tiene en mente poder hacer que la bolsa Katsuyo sea apta para todo tipo de peces, como la caballa, la merluza o el rodaballo, que son ejemplares que se mueven mucho y sería más difícil poderlos llevar en un espacio más reducido. Así que, aunque esta pecera portátil esté pensada para hacer el sushi lo mejor posible, se puede utilizar perfectamente con peces de compañía y eliminar así las típicas bolsas de plástico que hasta ahora se habían utilizado para llevar a estos animales de un lado a otro. Sintiéndolo mucho por los peces, ya sea para llevarlos a la olla o de paseo, este artefacto para ellos no deja de ser una tragedia. O tragedia, que se dice en inglés de la mina. Speed Metal Teutón, de la mano del primer sencillo que nos llega de Seven Dimensions, el cuarto larga duración para este multicultural cuarteto de Hamburgo. Este tema se titula Out of the Dark, fuera de la oscuridad. ¿Ves? También sirve para eso, la pecera portátil. Más saludo más desde Valencia, nuestra ternasquilla Isa. cuando en primavera. Dando caña en verano. Mojándonos en el otoño. Y calentando el ambiente en el frío, frío y jodido invierno. Asalto Mata Radio Rock no para de incordiar en todo el año. Somos un clásico. Venga, venga, más pescadito en las bizarradas. Vamos allá, Rosa, Rosa. Una ciudad de Japón gasta el dinero destinado a combatir la COVID en una estatua de un calamar gigante. Me encanta que los planes salgan bien. Están pensando desde el gobierno japonés. La ciudad japonesa de Noto, ubicada en la prefectura de Ishikawa... lo noto perfectamente que está ahí. Ha destinado gran parte de las ayudas en la construcción de una estatua... gran parte de las ayudas contra la COVID en la construcción de una estatua de 12 metros de largo con la forma de un calamar gigante. Dentro de poco en Madrid también vais a notar dónde está el dinero de las ayudas de la COVID. Sí. Porque van a hacer una estatua de un bocata de calamares gigantes. Ay, ay. El coste estimado del monumento este ha sido de 27 millones de yenes, aproximadamente 200.000 euros. Lo que ha generado, obviamente, muchas críticas por parte de los habitantes de la localidad. La ciudad de Noto, se nota que se conoce, que es famosa por sus calamares precisamente. Y en Japón es habitual que aquellos lugares que tienen una mascota o una estatua gigante sean reclamo para el turismo. El gobierno local, por su parte, ha explicado que de esta manera se dará a conocer su localidad como municipio pesquero, lo que a largo plazo reportará notables ingresos económicos gracias a los nuevos visitantes. Sobre todo los madrileños, que ya están acostumbrados a comer mucho calamar, ¿eh? Cuando, como se verá el calamar desde el avión, dirán, ¡aquí, ahí! ¡Ahí, ahí! ¡Aterricen en Noto, que venimos de Madrid! Así que, amiga, amigo japonés, si eres habitante de esta ciudad, no te enfades por ese motreto de calamar. Mejor siéntete orgulloso por ser de Noto, que se note que eres de Noto. Y presume de ello. You got it. You flaunt it. You got it. You flaunt it. Presume de ello. Flaunt it. You got it. Segundo tema que nos llega extraído de Power Trio, el décimo álbum de estudio de los rockeros canadienses que no tienen ni puta idea de español, porque si no tendrían otro nombre distinto a Dan Cojones. En Madrid, calamares. You take it on the chin, but you buckle down quick. There's nothing out there you can't do. The only thing that's stopping you, take the first step. I swear to God, what I say is true. It'll be alright, you'll be satisfied, and in no time you'll get it together. But you gotta let everybody know, it's only fair, rise up when you're feeling it better. Go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go, go take it away, it'll be by design and not luck. Because once you know and once you're set, take on the world when you ain't feeling stuck. Already know. Come on and let us see the show. Do it now. asaltomataradiorock.com. Tocamientos en El Relleno. Tumbling Dominoes, esta baladita es el single elegido como presentación del séptimo álbum de estudio para la formación de culto sueca Electric Boys. Boys de chicos, no de voz. Ese nuevo trabajo se titula Upside Down y con este Tumbling Dominoes te invitamos a que te toques a gusto en el rellano. Pero no se vaya todavía, que queda despedirse como manda San Pere Galanda. Dice Belén que ahí no está para tocarse, que tiene la libido por los suelos. ¡Anímese! Que tampoco ha cambiado tanto, si las payuso ya estaba, joder. Y todos los membrillos y membrillas que le han botado también. There seems to be a game that everybody plays. For a day, anyone can be a hero. like dominoes. Yeah, yeah, yeah. Pisando en el bar, no queda tiempo para pensar. Venga, corriendo, corriendo, te recuerdo, te informo de la pedazo de programación que tienes ahora para disfrutar en asaltomataradiorock.com y quedarte en buena compañía. Y quedarte en buena compañía. A continuación está desde Madrid, resistiendo, el amigo Javier del Valle y su otra semana de rock. También desde Madrid, nuestro compañero internasco Dani, Metal DJ Manos de Plomo y su Rock Station FM. A las 7 de la tarde en Madrid viajamos hasta Cataluña para escuchar a Metal Vortex. A las 10 regresamos a la capital de España para escuchar Made in Metal con Tony González. Y a las 12 de la noche, ya en la madrugada del jueves, Invasión Colombia con Alfredo Aguilar. ¡Nos vamos, Roxa Rosae! Besos, abrazos y hasta mañana. Vuestro amigo vecino Santi Pequeño Tanasco también se despide de todas y todos vosotros, agradeciendo enormemente la escucha y recordándote que si estás medio dormido, medio dormida, en el metro, en el tren, gobernado o gobernada por la Payuso o en un atasco, la cosa mejora y mucho escuchando Pequeño Tanasco. Sin nada más que añadir, en tanto esa atascación, a la cascala y a jugar a la pala. Mañana más, agur, mon amor.